Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 102 de Con Otros Ojos. Como les dijimos el martes pasado, durante este mes de enero los vamos a estar acompañando Rocío Galván, buenas noches. Buenas noches. Y quien les habla, Mariana Prado, con Jorge Aguayo en la operación técnica. Leandro Selén está de vacaciones. Bueno, una segunda semana del año movida, sí, ¿no? Con bastante actividad. Uh-huh. Sobre todo, lo dijimos el martes pasado, estábamos en la vigilia que se había armado en función de la operación de la presidenta. Y después todas las controversias que siguieron al tema de la operación, de los análisis, del alta. Probablemente se corte la licencia, se está hablando, no hay ninguna información oficial, pero se está hablando de que posiblemente se adelante el retorno de la presidenta a la actividad. Dados sobre todo los resultados de los análisis, uh-huh, ¿no? Y la controversia que se despertó respecto de esto, las sospechas, bueno, mucho circuló por las redes sociales, mucho se vio en algunos medios, análisis, especulaciones con respecto a que se había dado una probabilidad de una enfermedad que en realidad no estaba en los análisis. La realidad es que la presidencia decidió mostrar los resultados de los primeros análisis, que daba que era compatible el cuadro con un carcinoma, y los resultados finalmente que dieron que no era cáncer lo que tenía la presidenta. Uh-huh. Sí, además lo que generó también por parte de algunos medios contrarios al gobierno, de hablar incluso de una especulación política, de no haber dicho toda la verdad. Se atacó también al titular de la unidad de médica presidencial, al doctor Buonomo, por esta cuestión de que finalmente el cáncer no era tal, sino que era una afección que se produce normalmente en la glándula tiroides. Se cuestionó incluso la extracción total de la glándula. Sin embargo, los médicos, los especialistas, los más prestigiosos sobre el tema, dijeron que sí, que en la mayoría de los casos hay que extraerla por precaución. Incluso hablaron de que hay posibilidad, más allá de que es mínima, la del falso positivo es muy posible. 2 de cada 100 pacientes pueden tener un diagnóstico de falso positivo, si bien la mayor parte son falsos negativos, ¿no? Pero digo, que el gobierno haya decidido transparentar la información, que en esta oportunidad haya tenido una estrategia de comunicación muchísimo más transparente que en otras ocasiones donde verdaderamente era necesario tener otra relación con los medios. En esta oportunidad se hizo conferencia de prensa, se habló, Parrilli habló con todos los medios y explicó lo que había pasado. Me parece muchísimo más genuino y más honesto que haber ocultado la información y decir, sí, tenía cáncer, y no, haber tapado la realidad, que puede suceder, ¿no? También. Claro, un cuadro que se planteó posible y que, como vos decís, se informó abiertamente apenas se supo, claro, de esto. Los cuestionamientos siempre existe la posibilidad de cuestionar, porque si no se hubiera dicho nada y se hubiera esperado los resultados finales, uh-huh, después de la operación, también se hubiera dicho que se ocultaba información durante una posibilidad de un cáncer de la presidenta. Uh-huh. Me parece que está todo, quien quiera puede tener sospechas respecto de que fue una maniobra comunicacional del gobierno. Esto es algo que nosotros no lo podemos manejar. Lo que podemos analizar es lo que sucedió, lo que vemos y todas las posibilidades que había, y me parece que de todo lo más importante es decir que no tiene cáncer. Por supuesto, la buena noticia, ¿no? Exactamente, tomar el resultado de los análisis y no tiene cáncer y no tiene que someterse a un tratamiento que se están sometiendo otros presidentes de la región, que lo habíamos dicho, que es más invasivo, que bueno, exactamente, tiene sus consecuencias. O sea, lo positivo es que la presidenta, elegida con el 54% de los votos, asumido el gobierno el 10 de diciembre, el 4 de enero se operó y no tiene un cáncer que hubiera requerido probablemente muchas más licencias, uh-huh, ante un gran porcentaje de la población que le dio un voto para que ella fuera quien preside el país y lleve durante 4 años las riendas del, uh-huh, país. Obviamente, una enfermedad y una situación que tiene que ver con la salud hubiera requerido, en este caso, muchísimas más licencias. Tal cual. Y, bueno, ya una situación distinta a la que hoy se plantea, que es que la presidenta probablemente pueda retomar en 20 días, antes, después, cuando lo decían sus médicos, retomar las actividades para las que fuera elegida en octubre y asumidas el cargo en diciembre. Por supuesto. Además, en contrapartida con lo que le ha sucedido, como decías vos, a otros presidentes de Latinoamérica, a Fernando Lugo, a Dilma Rousseff, antes de ser presidenta, uh-huh, al propio Lula, Chávez, que han tenido que enfrentar cánceres más complejos, bueno, diagnosticados positivamente que eran cáncer. Ahora, bueno, en nuestro caso, por suerte, más allá que la presidenta se sumó, ella incluso con humor se trató de sumar a este grupo, bueno, que afortunadamente quedó afuera de este grupo de lamentablemente de enfermedades que se diagnosticaron en Latinoamérica, una racha que hubo. Y con todas las consecuencias para un país, para la vida democrática de un país, que tiene el hecho de que un presidente se tenga que someter a quimioterapia durante una determinada cantidad de tiempo, que lo aleja de del frente de las decisiones. Seguramente ni Chávez ni Lugo hayan estado fuera de las decisiones, pero lo alejan del frente, de ser la cara, la cara visible, exactamente, de lo que en todo. Uh-huh. Entonces, bueno, evita complicaciones al país más allá de la importancia de tener una presidenta, un presidente, un jefe de Estado sano. Sí. Y agregarle eso un punto más, me parece que es muy repudiable que el usufructo de esta, del diagnóstico positivo o negativo, porque uno termina pensando que cualquiera de las dos posibilidades siempre es usada en forma negativa. Claro. A ver, ¿por qué? ¿Cuál era el título? Y ahora no tiene cáncer. O sea, che, nos mintieron. He llegado a escuchar periodistas que dijeron, esto es una vergüenza internacional. ¿Qué es una vergüenza internacional? ¿Que tu presidenta está sana? Claro. ¿Que los médicos mejores de la Argentina reconocen que el diagnóstico no es un error? Un diagnóstico puede ser un diagnóstico falso positivo, como decías al principio. Los especialistas lo reconocen, puede suceder que no. Por eso se opera, para ver realmente cuál es la situación. Uh-huh. Pero de ahí a pasar a la especulación de que somos la gran vergüenza internacional, jugar con eso y jugar con que nos ocultan el verdadero estado de salud de los presidentes, y esa especie de persecución y de caos y de psicosis que tratan de generar, me parece que es totalmente repudiable. Totalmente. Bueno, otro de los temas de la semana fue el traspaso del subte. Justamente se firmó la semana pasada, uh-huh, el martes de la semana pasada, se firmó ya el traspaso definitivo. Y 24 horas después del traspaso se anunció el aumento de la tarifa del subte. Lo que dijo parte del acuerdo, una de las cláusulas del acta acuerdo que firman ambas partes para el traspaso, es que el gobierno nacional va a dar 36 millones de dólares durante todo 2011 para, 360 millones de pesos. Para el subsidio del subte. Esto es el 50% de lo que se dio en 2011. Para 2012 van a dar la mitad, 360 Más allá de que millones. Queda fuera de órbita del Estado, del Gobierno Nacional, se le sigue dando por lo menos la mitad, exacto, de la ayuda. Exacto. Y una de las cláusulas lo que dice es que este subsidio, digamos, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decide modificar las tarifas, lo que se ahorra del subsidio, o sea, lo que se ahorra de lo que iba de subsidio para sostener la tarifa fija, ese ahorro, ese remanente, debe ir destinado a obras de infraestructura dentro del subte, mejoras para el usuario del subte. Bueno, 24 horas después de firmado todo este acto de acuerdo, de ya haberle traspasado el gobierno de la nación, le traspasó al gobierno de la ciudad no solamente la operatoria, sino también la facultad de modificar tarifas. 24 horas después, el gobierno de la ciudad anuncia esta modificación de tarifas, un 125% aumenta. Y también parte de, no está firmado en ningún lado, pero parte de lo que dijeron los funcionarios del gobierno de la ciudad fue que no va a ir este remanente que vaya a quedar, no va a ir destinado a obras, sino que se va a ahorrar el gobierno de la ciudad en su aporte, porque ambos gobiernos aportan en partes iguales el subsidio, es decir, el 50% que no aporta el gobierno nacional lo aporta la claro. ciudad, 360 y 360 millones. Bueno, que se va a ahorrar esa parte para reducir el déficit que darían los el servicio de ferrocarriles, de perdón, de subterráneos más el premetro. Más allá de las controversias por la tarifa, también se generaron controversias por este ítem donde, bueno, no se va a destinar a infraestructura. Pero sino para que le cierren las cuentas al exacto, para que no dé déficit el servicio, pero sin embargo el gobierno nacional optó por mantener no apelar a un reclamo formal ante esto digamos, se hasta deja, este caso omiso de la de exactamente la... de esa cláusula se deja el se pasa el subte con todo esto y con el tema de obras, la parte que corresponde al gobierno nacional va a seguir terminándose, que es la línea, la extensión de la línea E, más la señalización de la línea A, y las obras del gobierno de la ciudad también van a continuar, que son la inauguración de nuevas estaciones en diferentes líneas, renovación de material rodante, bueno, un montón de cosas que también van a continuar por parte del gobierno de la ciudad. Y se supone que van a tener que ampliar porque el servicio de subte necesita ser ampliado. Bueno, la reacción de la gente llegó con el de la gente y de los empleados también, ¿no? Con el tema de liberar molinetes. Porque también los empleados quieren, especialmente la estructura que se armó de sindicato paralelo, o por lo menos esa agrupación que se armó en contra de la UTA o para separarse de la UTA, que son los delegados, los famosos metro delegados, que lo que reclaman es digamos lo que se iba a suceder, era inevitable que ese aumento de tarifa redunde también en un aumento de sueldo para los mismos trabajadores del subte, ¿no? Que no se va a ver, o por lo menos en el gobierno de Macri no lo por lo menos no es algo que se esté evaluando ahora. De cualquier manera, las paritarias todavía no han comenzado, claro. O sea, también hay ahí una cuestión de que se han adelantado con al calor de lo que está pasando. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que el calor que estamos teniendo sí. en la ciudad se le suma el calor en el subte, en todo lo que es el servicio y bueno, todo lo que está pasando ahora. Me parece que el mayor inconveniente va a ser cuando la gente vuelva de vacaciones sí. y se encuentre con que va a tener que pagar una tarifa el doble de lo sí, que 2,50 2,50, o sea que cada normalmente el costo de una persona normal que va a trabajar y vuelve. Sí, yo creo que ahí pesos. El mayor inconveniente lo van a tener quienes van sumando tramos. Claro. O sea, el que usa el subte solo para ir y volver no es tal vez mucho lo que le incide, son en 22 días hábiles son 75 pesos que se le suman, no es una gran diferencia. Peso, sí. Pero me parece que al que le viene sumando, que se toma el colectivo para ir hasta una estación de tren, de la estación de tren el subte, ahí es donde hace ya más, digamos, se pesa más el aumento. Pero bueno, tampoco es el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, no, el habitante de hecho, la no Buenos Aires, es que es el que viene de afuera. Bueno, con este panorama de esta primera semana vamos a la apertura comercial del programa y después seguimos con otros temas. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Hablábamos del calor en el subte, del calor en la ciudad, y afortunadamente hay muchos argentinos que ya están disfrutando de diferentes centros turísticos, diferentes lugares donde resguardarse un poco del calor, o al menos conocer lugares. Y justamente para hablar, digamos, este turista que está disfrutando las vacaciones de verano, según un estudio que hizo la Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población de la Universidad de Morón, cambió, se modificaron los hábitos de este turista, que sal, digamos, de este turista argentino. Y justamente para hablar de estos cambios y preguntarle de qué se trata este cambio del perfil del turista, tenemos en línea a Alejandro Gabrick, que él es decano de la Facultad de Morón. Alejandro, Mariana Prado te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo en orden? Todo en orden. Más fresquito era la noche, ¿no? Estamos más, un poco más tranquilos que el día. Un poco más fresco, sí. Bueno, sí. Bárbaro. Alejandro, ¿cómo es esto de que cambió, de que hay un nuevo turista? Claro, se vio que el mundo fue cambiando, obviamente, y obviamente cuando cambia el mundo cambia la gente, y nosotros habíamos percibido un cambio en esas exigencias en cuanto a los servicios. Uh-huh. ¿A qué nos referimos fundamentalmente? Primero, el turista que tenemos actualmente, por lo menos en nuestro ámbito de incidencia, que es la provincia de Buenos Aires, es un turista que aprovecha mucho más los fines de semana que las vacaciones a largo plazo. O sea, eso de los 30 días de vacaciones, obviamente que fueron hace mucho tiempo, con mucha suerte llegan a 15, 10, entre 10 y 15 días, pero aprovechan mucho más durante el año. Uh-huh. Y esto se dio, y esto se incrementó mucho más después del 2001, donde la gente prefirió gastar sus ahorros antes que tenerlos dentro de un banco, que también se ha demostrado que no era seguro. Uh-huh. A raíz de eso, a raíz de lo que fue la innovación tecnológica con la presencia de celulares, el turista, sobre todo el turista joven, aquel que va entre los 18 y los 37 años, 35, 37 años, es un turista que está mucho más conectado, se lo conoce como prosumidor. Es un turista que no tan solo donde va tiene la necesidad de hacerlo saber, que automáticamente, esto te debe pasar, Mariana, que estás en cualquier lugar y ves ya una familia modelo, cada uno con su celular, sí, interactuando con su grupo de gente o su grupo de pertenencia. Sí. El nuevo turista lo que hace es registrar el lugar donde está, se muestra a través de su teléfono, ya sea en las páginas sociales, en las redes, Facebook, Twitter, LinkedIn. O sea, informa dónde está. Informa dónde está y también informa cómo está. Registra el momento. Lo registra y lo publica. Estamos en una generación nueva, una generación, si uno no se muestra, no existe. Exacto. Esto pasa en todos los órdenes. Vos lo ves en televisión, con estos programas tipo reality, donde hay que mostrarse para poder existir. Esa es la concepción nueva que hay. Uh-huh. En la gente. Y bueno, esto también se aplica al turismo, con la diferencia que si les va bien, lo publican y eso ayuda al propietario del hotel o del servicio a que tenga más clientes. Pero si le va mal, si a ese turista le va mal o no le gusta cómo se atendió, automáticamente lo comunica. ¿Esto obliga a algún servicio adicional en, no sé, en los hoteles, en los restaurantes, en los bares, donde ese turista va? Sí, totalmente, porque todo, primero, fundamentalmente la conectividad. O sea, ya no tan solo los lugares cerrados, sino también los lugares abiertos, o sea, en las playas, en los balnearios. Nosotros dijimos que hacíamos balnearios que son los balnearios más caros del mundo, los balnearios privados, ¿no? Sí. Donde la sombra cuesta casi 2.000 pesos los 15 días en algunos de los casos. Los nuestros balnearios de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Ajá. Porque en definitiva los servicios que te dan, si vos los pones a comparar, no son tantos como para valer tan caro. Ajá. En definitiva estamos pagando por sombra. Por sombra, claro. ¿No? Esta es una realidad. Y después algunos que obviamente han desarrollado más sus lugares, han puesto un servicio de delivery o de mozos o de recreación, etcétera. A este tuvieron que sumarle también la conectividad en las playas. Claro. Porque es importante para esa persona que consume, lo primero que pregunta es si hay wifi. Sí. O si hay un servicio de 3G o de 4G. Uh-huh. Cuando antes lo más importante era si tenía por ahí un buen sanitario, duchas, etcétera. Uh-huh. Ha modificado mucho. Los hoteles mismos también, porque también la recreación del chico cambió. Se modificó la familia, el chico juega con una Play, juega con un Club Penguin por computación, o sea, por data de un ordenador. O sea, también tuvieron que equiparse. Así se equipe mucho, nunca alcanza, porque el promedio que una criatura o un adolescente pasa en un ordenador generalmente es de 2 horas durante el verano, entonces no alcanzan las máquinas. ¿Esto crea también nuevos centros turísticos? No sé, me imagino lugares donde esa conectividad es más fácil y, no sé, la arena no daña, no sé, me imagino en la playa de Buenos Aires, la arena dañando cualquier equipo electrónico, claro, que no lleve. Claro. Y al borde de un río probablemente no esté ese problema. Bueno, a esto se está dando. Lo que pasa es que también tenemos un problema muy serio con la bajada tecnológica de los cantos, que se conoce como el caño, o la fuerza que tenga el servicio de internet. A veces no es lo mismo en una zona abierta que en una zona cerrada, porque es un valle. Claro. Las montañas muchas veces bloquean. Nos pasa en Carlos Paz. En Carlos Paz está en una temporada muy buena desde lo que tiene que ver con lo recreativo, el entretenimiento, etcétera, pero al estar rodeado por montañas no tiene una fácil bajada de un 3G. Claro. Entonces es muy lento y la gente por ahí que está acostumbrada a esta tiene que acercarse a lugares cerrados para consumir wifi. Claro. O sea que si hubiera una mejor conexión probablemente habría una modificación en la elección de destinos. No quepa ninguna duda, de hecho creo que la mayor consulta que tenemos en la universidad por parte de los privados es eso, cómo mejorar su comunicación, no tan solo como canal de venta, porque no te olvides que también esta gente, la mayoría empieza a comprar por internet. Uh-huh. ¿Sí? O si no compra, por lo menos asesora y cuando va la gente de viaje ya le da con un precio, que bajó de internet obviamente, ¿no? Sí. O sea que estamos ante un cambio de paradigmas, obviamente, un cambio de generacional muy importante, donde se le suma un nivel cultural y una cultura muy particular que tiene Argentina de mostrarse. Entonces esto hace que se profundice y sea mucho más rápido. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Rocío. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Rocío? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿Se podría hablar de un nuevo boca en boca? Digo, como la mejor publicidad que tienen ahora estos centros turísticos, es un boca en boca virtual, ¿no? Por un lado, y la pregunta es si esto permite desarrollar algunos lugares que están, digamos, recién arrancando, que se están desarrollando a nivel de infraestructura y que, bueno, no tienen la posibilidad de potenciarse a nivel publicitario y quizás esta posibilidad de la conectividad o de que, digamos, que la gente diga, mirá, sacarse una foto, subirla al Facebook o a cualquier otra red y decir, mirá este lugar, que bueno que encontré, está recién armándose. Digo, ¿esta conectividad también permite desarrollar nuevos centros turísticos? Sí, vamos para poder explicártelo mejor, la primera parte de la pregunta es cierta, el boca a boca es virtual. Claro. Y está muy bueno lo que vos me planteás, ¿no? Porque habría que multiplicarlo ya no por 10, cuando es bueno, cuando es malo, sino por 30, porque viaja mucho más rápido que la palabra. Claro. Entonces, es cierto, esto de tener una presencia buena y un boca a boca virtual, como vos lo llamás, es real, nada más que más potenciado. Claro. Y en cuanto a los lugares, a los nuevos desarrollos de productos o servicios, tenemos dos betas, aquellos que plantean hoy por hoy estar hiperconectados, como es lo que estábamos hablando recién, y aquellos que por todo lo contrario, hace poquito un hotel inaugurado, un hotel de Salto de Moconá, y no tiene ni siquiera la presencia o la posibilidad de hablar por teléfono. Y lo que te plantean justamente es desconectarte en el medio de la selva de toda la tecnología. O sea, hay que ver qué tipo de producto se amolda al futuro, ¿no? Porque una inversión está pensada realmente entre 5 y 10 años. Claro, como que el nuevo turista también aspira a la naturaleza en su máxima exponencia, digamos, y también no dejar de estar conectado a los diarios, a la información todo el tiempo, al chat, o sea, es como una convivencia medio extraña, ¿no? No se termina de desenchufar. Nos pasa a nosotros mismos, muchas veces nos olvidamos un teléfono móvil y ya es como que nos falta parte de nuestro cuerpo. Totalmente. Y por otro lado, hay momentos del día, y ustedes que están en prensa y en periodismo más todavía, donde te da ganas de tomar el teléfono y arrojarlo haciendo patito por Río de la Plata. Sí. ¿No? Tenemos esa dicotomía. Yo creo que lo que tenemos que pensar, los que trabajamos en desarrollo turístico, desarrollo de productos, es de acá a unos 20 años, ¿qué es lo que va a pasar? Y nosotros venimos de... Yo por lo menos tengo 45 años y de golpe soy una persona que logró emigrar a una tecnología, pero hasta ahí. Las generaciones que me siguen son las generaciones de Fotolog, y después vienen los blogs, y después vienen ya las redes sociales. Entonces, hoy estamos hablando de criaturas que con 10 años no tan solo tienen un teléfono por una cuestión de seguridad como a veces plantean los padres, sino que tienen ese teléfono como herramienta de vinculación social. Claro. Insisto, hay que prestarle mucha atención al hecho de existir, ¿no? Y de trascender. Alejandro, ¿en la universidad hicieron algún estudio respecto de... te pregunto porque el estudio sé que lo que hicieron fue este cambio de del nuevo turista, ¿no? El cambio de paradigma en el turista. ¿Pero tienen algún registro de cómo viene esta temporada en cuanto al turismo? No, eso generalmente lo trabajamos... Cuando nosotros trabajamos con las cámaras, porque son los que tienen la información mucho más certera, pero sí estamos vinculados y sabemos que el crecimiento que hubo a nivel nacional fue mucho más grande, creo que estamos en un 10% arriba en cuanto a movimiento de pasajeros. Ajá. Hay un trabajo que está desarrollando muy bien y hace mucho tiempo la Secretaría de Turismo de la Nación, a cargo de Quique Meyer, junto con las cámaras, donde se ha optimizado a través del Plan Federal de Turismo y sus modificaciones, hemos optimizado mucho la calidad de servicios y la prestación de esos servicios. Si comparamos a nivel valores, estamos mucho más abajo que lo que pueden ser los países limítrofes. Esto ayuda. Estamos todavía luchando con esa cultura que hay de cuando uno va a un lugar que quieran lucrar con uno durante 3 meses lo que no gana durante un año. Yo creo que esto se ha roto en la costa atlántica con estos fines de semana que yo marcaba y este año que estamos transitando nuevo ahora, con más feriados largos, va a ayudar a un mayor movimiento permanente. Que es lo que nosotros necesitamos, y creo que fue el planteo de Enrique, era romper la estacionalidad. Y la verdad, bueno, este año es un año que decididamente va a romper la estacionalidad, siempre y cuando sigan las condiciones económicas impulsando el consumo interno. Pareciera indicar que con la cantidad de fines de semana largo, ahora viene en febrero, tenemos 2 fines de semana largos seguiditos, Semana Santa, Carnaval, Navidad y fin de año tenemos también feriados puente, ¿no? Sí, tenemos la verdad que muchos feriados. Esto, hay gente que por ahí protesta, los que estamos en turismo estamos un poco agradecidos, sobre todo no por la venta que se puede hacer desde el lugar de misión, sino porque sabemos muy bien cómo ayuda a más... A las economías regionales, sobre todo, ¿no? Esas economías regionales, y sobre todo si podemos trabajar junto a asociaciones como la Asociación Responde, que ayuda a los pequeños pueblos a que no desaparezcan. Esto es muy importante, porque si no, lo que vamos a lograr es la concentración en las grandes capitales, la cual después nos arrepentimos cuando salimos a la calle, pues no podemos ni caminar ni manejar. Entonces creo que estos feriados van a ayudar a las economías locales, y mucho. Bueno, ojalá sea así. Cualquier cosita, igual yo les dejo una página web que nosotros tenemos, un observatorio, que es www.innovacionyturismo.com, www.innovacionyturismo.com, y ahí tenemos todos los estudios, todos los registros, no tanto solo nuestros, sino también de otros colegas y de la Secretaría de Turismo de la Nación. Perfecto. Alejandro Gabrick, decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población de la Universidad de Morón, muchas gracias por este contacto con esto, con Otros Ojos. Y que tengan una muy buena noche. Gracias, buenas noches. Que sigan bien. Radio El Mundo, espacio publicitario. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Pablo y a la Bolsa nos muestra cómo se mueve ese animal sagrado llamado economía. Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Güende. Lunes a viernes de 9 a 11 por Mundo. AM1070, una radio de periodistas. Este verano también te acompañamos, porque la información no se toma vacaciones. Escúchanos como siempre en AM1070 o en radioelmundodigital.com. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Bueno, y de este panorama sobre el turismo y el calor de estos últimos dos días agobiantes en la ciudad de Buenos Aires, y probablemente le han venido muy bien a todos los turistas que han estado disfrutando del verano en el país, damos un salto, una vuelta de página y nos volvemos a la política y a la actividad de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con las sanciones de leyes en 2011. Sí, vamos a hacer un repasito de lo que fue la actividad en el 2011, que sin embargo muchos la señalan como una de las peores temporadas, digamos, de producción de leyes, si uno lo quisiera poner de alguna forma, que tuvo el Congreso en su historia. Es verdad, si hablamos estadísticamente, fue uno de los años en que menos leyes se sacó en el Parlamento Nacional, pero sin embargo son una serie de leyes que han marcado y van a marcar el rumbo de aquí en unos cuantos años más. Como habíamos dicho un par de emisiones atrás, quizás la importancia no es sacar 75.000 leyes, sino sacar 3 o 4 buenas leyes, porque no nos olvidemos cuando el Congreso... Viene sucediendo eso, claro, en los últimos años. Claro, claro. El Congreso, cuanto más leyes tuvo que sacar o cuanto más normas tuvo que estudiar, fueron los años en que, digamos, hubo crisis, donde hubo que remendar algunas leyes viejas. O sea, tampoco es tan positivo que el Congreso saque leyes por sacar o que la cantidad de leyes aprobadas sean el récord. No. Me parece que es una lectura errónea. Hay que ver cuál es el termómetro. El termómetro quizás de que el país anda bien es que las leyes que se sacan son avances de muchos años de debate y que van a cambiar el panorama para muchos sectores. En principio, lo histórico fue que se pudo aprobar el presupuesto 2012, que no es cosa menor, porque no nos olvidemos que la presidenta estuvo sin presupuesto el año anterior. En un dato histórico, ningún presidente democrático había sufrido o Exacto. nunca habían le habían hecho tal cosa como no aprobarle la ley madre, la ley de las leyes, que es el cálculo de gastos para el año siguiente. Si bien la oposición tiene derecho a cuestionar partidas, a pretender el aumento o la disminución de los recursos para un sector o para el otro, para una cartera o para la otra, no puede negarle una herramienta tan básica como el presupuesto a un mandatario. Sin embargo, en este país sucedió, ¿no? Uh-huh. Con una oposición totalmente fragmentada, pero unida para este tipo de cosas, sucedió. ¿Qué quedó en el camino en aquellos años? Quedó en el camino, por ejemplo, el 82% móvil para los jubilados, esa ley tan polémica que finalmente tuvo que vetar la presidenta. Exacto, fue vetada. Porque si bien fue votada y vetada. Porque si bien ella lo había advertido tiempo antes que no se podía realizar esa ley, que no se podía llevar a cabo, sin embargo, la gente de la oposición, los diputados y los senadores de la oposición, trataron de impulsarla y finalmente lo lograron, pero tuvo que ser vetada. ¿Por qué hablo de este tema? Porque no se vio después de la oposición, durante el 2011, la intención de ir a la carga nuevamente con alguna ley de similar para la mejora de la situación de los jubilados, o por lo menos para, si la intención era mejorar la situación y el presente de los jubilados, uno se da cuenta que el vacío de iniciativa por parte de los diputados y senadores de la oposición tiene que ver más que nada con la intencionalidad de ir en contra. Sobre todo o de meter con no piedras, poder explicar de dónde se tomaban los recursos. Totalmente. Y por más que hubiera recursos para un tiempo determinado, la continuidad de poder sostener esa ley tan importante como es el 82% móvil. Tan importante que en realidad es un derecho. Tan o sea, fundamental. Está previsto en la Constitución que los jubilados tengan ese derecho. Lo que sí que no podemos negar es que en una economía en la que recién se está empezando también a poner de pie, son 8 años de crecimiento consecutivo, pero no nos podemos olvidar que hace 10 años el país estaba como estaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no se puede pagar ese porcentaje, Sin embargo, se ha aprobado lo que es la movilidad jubilatoria y los dos aumentos que están previstos por año. Lo que se nota desde la oposición es que no se ha podido, en contrapartida a ese veto, presentar otras iniciativas, por lo menos para acercarse. Y no fue un costo político tan alto el que pagó la presidenta por vetar esa ley. No. Después, otra de las leyes que se pudieron aprobar y que también es muy importante es la ley de tierras, esto que limita la extranjerización o por lo menos la compra por parte de extranjeros de tierras nacionales. Esto, por un lado, se venía pidiendo desde hace muchísimo tiempo, también controlar especialmente las tierras que se están vendiendo en el interior, en la Patagonia, en la zona del norte argentino, donde la explotación de estas tierras va en contra de los intereses nacionales y además hay una cuestión de soberanía que queda en juego, ¿no? La presidenta aclaró en varias oportunidades que no es una cuestión de xenofobia, ni discriminación, ni tampoco de tratar de tener un control, digamos, monopólico de todas las tierras que hay en el país, pero la realidad es que hay empresarios multinacionales que están tomando las tierras a precios irrisorios y que están haciendo... Sobre todo en la década del 90, ¿no? En la década del 90 se hizo lo que se hizo, ¿no? Uh-huh. Si bien la ley no va a afectar derechos adquiridos, la idea es que de ahora en más esto no se continúe porque hay una soberanía que proteger, ¿no? Otra de las leyes que se aprobó, que es muy muy interesante y que vino a reparar una deuda vieja, que es la ley del el Estatuto del Peón Rural, la reforma del Estatuto del Peón Rural, que se había aprobado, recordemos, cuando Perón había sido vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión. Hace 60 y pico de años que esa ley estaba, ese estatuto estaba vigente, con todas sus falencias y con todas las actualizaciones que había que hacerle, porque era una ley que se había aprobado en un momento en que el trabajo de campo recién estaba empezando a regularizarse. Recordemos cuando Perón hablaba de que si el patrón les impedía votar o ejercer su derecho cívico, que saltaran las tranqueras, ¿no? A ese nivel, digo, lo que era el trabajo esclavo, el trabajo, la explotación del trabajador. Y que se sigue viendo. Y que se, por supuesto, ¿no? No ha habido casos el verano pasado de explotación. No solo en el rural, también se ve mucho trabajo esclavo en talleres. Lo hablábamos la semana pasada de ese tema, de los talleres clandestinos para el sector textil, también el sector vinculado al agro, que trajo polémica extrañamente en el sector del sindicalismo, que debería proteger los derechos de estos trabajadores. El Momo Venegas saliendo a resistir estas reformas del Estatuto del Peón Rural, cuando debería estar aplaudiéndolas o por lo menos involucrarse de lleno en participar de estas reformas, porque el peón rural es uno de los trabajadores menos protegidos, porque son personas que muchas veces vimos los casos, el modus operandi es arriarlos, entre comillas, desde un lugar donde hay mucha pobreza y atraerlos a otro campo donde se esté cosechando, no sé, soja, trigo, lo que sea, y se los mantiene en una situación de hacinamiento, de falta de higiene, de un pago irrisorio, de muy poca plata, incluso a veces no se le paga en el momento, se les promete la plata para más adelante, bueno, una situación muy irregular, que el Ministerio de Trabajo se ha puesto a trabajar intensamente para detectar especialmente estos campos que estaban, digamos, no a la vista común del hombre, sino que estaban, kilómetros adentro. Sí, escondidos. Escondidos, y que se han podido detectar a veces incluso con satélites o otro tipo de formas. Entonces, esto es uno de los grandes avances, la posibilidad de regularizar la situación del peón rural con la actualización del estatuto que nació en la época del primer peronismo. Otro tema también histórico fue la declarar de interés público al papel para diarios, que es también viene a reparar una deuda histórica, donde el papel en un momento fue una especie de botín de guerra, que se lo quedaron los dos diarios mayoritarios del país. Entonces, este papel, que es un insumo básico para todos los diarios del país, terminaba en manos de los dos principales competidores, los dos más grandes, con lo cual los diarios del interior, los diarios de capital menor, quedaban perjudicados ante un papel que tenía un precio que le ponían los... Sí, sí, que lo fijaba el monopolio, ¿no? Entonces, el papel de diario, que es el insumo básico para los diarios, y además es un tema casi que clave para lo que es la libertad de expresión y de prensa, pasó a ser un tema de interés público en el cual el Estado ha tomado cartas en el asunto. ¿Qué es lo que queda pendiente? Porque si bien fue un año de un par de leyes interesantes y progresivas y progresistas, este año tenemos un par de temas candentes. Queda pendiente el tema de la ley de aborto, que es uno de los temas polémicos que va a traer consecuencias y que ya la ha traído durante todo el 2011 este enfrentamiento entre aquellos que consideran que se trata de un crimen y, con contrapartida, las asociaciones y las agrupaciones que están defendiendo esta ley para que el aborto sea, digamos, una decisión personal de la mujer y que tenga, digamos, derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre si quiere o no tener el niño. Bueno, entonces estas dos posiciones que trajeron polémico durante todo el 2011 prometen volver durante este año si es que se juegan a volver a discutir esta norma. También hay otro de los temas, es discutir lo que es la ley de entidades financieras, es decir, en realidad la modificación de lo que ha sido la ley aprobada durante la dictadura, esta ley que digamos privilegió la actividad financiera, la especulación, la concentración de capitales por sobre el financiamiento de la actividad productiva. Esta modificación de la ley de entidades financieras, que viene siendo peleada muy fuertemente por el sector, un sector de progresista, de economistas, de asociaciones pymes, de empresarios más vinculados a lo que es la actividad productiva, que piden que el sistema bancario tenga privilegio y sea un servicio, sea considerado un servicio público, no solamente un sistema que privilegia a las grandes corporaciones y a las grandes concentraciones de capital, sino que también en realidad el sistema financiero nacional privilegie y esté direccionado a capitalizar proyectos que busquen en principio industrializar la nación, agregarle mayor, digamos, que haya mayor valor agregado en las producciones que tengamos en nuestro país, en los diferentes sectores, desarrollar aquellas cadenas productivas que quizás no cuentan con un impulso necesario por parte del Estado, y también financiar a las pequeñas y medianas empresas en lo que tiene que ver con sus proyectos que, digamos, no son no son atractivos para los bancos, porque a la hora de presentarlos se encuentran con la resistencia de los gerentes y los requisitos rigurosos, y además el tema de las tasas altas. Eso es en segundo término, y lo último que creo que va a también traer mucho trabajo por parte de los legisladores es la modificación o la posibilidad de la modificación del sistema impositivo. Hay algunos impuestos que revisar. Seguimos discutiendo por qué el IVA, castiga tanto el consumo, también el tema. Hay que ver si ahí se toma la decisión política de avanzar en estos temas, en la reforma. Y financiera. El tema del impuesto al cheque, ¿no? Que también, exacto, es muy resistido. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bueno, en este bloque, retomando un poco el tema de lo que hablaba recién Rocío sobre la posibilidad de una reforma sobre los impuestos o modificación sobre el cobro de impuestos, retomando un poco este tema, todos sabemos que en cualquier cadena de valor lo que es la logística es un porcentaje bastante importante del costo general del producto final, ¿no es cierto? Y bueno, justamente hay diferentes estudios que hablan de lo que fueron el aumento de los costos en logística y cómo hacer para mejorar o hacer más eficiente esa cadena logística para justamente para que todo sea más fácil y más ágil en lo que significa el transporte y el abastecimiento de productos. Para hablar sobre este tema tenemos en línea a Alberto Ermili, él es director de la empresa Logit. Buenas noches, Alberto. Mariana Prado te saluda. Buenas noches, Mariana, ¿cómo están? Bien, todo bien. Alberto, tenemos los datos de un estudio de la UTN que nos dice que los costos logísticos aumentaron casi 26% a noviembre de 2011, o sea, en los primeros 11 meses del año. Y bueno, queríamos saber justamente cómo, digamos, primero, cómo ves vos esta situación del sector logístico y cómo hacer para que sea más eficiente, ¿no es cierto?, el tema de la logística. Mariana, el estudio que hace la UTN es un muy buen estudio que viene llevando hace unos cuantos años para ellos mismos, y también comparte esto con la Federación FADEAC. Sí. Y sí refleja una realidad en la cual todos los que vivimos en la Argentina estamos inmersos. El índice de 26% sí muestra algo que refleja la realidad. Pero eso, ¿qué nos lleva eso al plano de negocios, Mariana? Es tener que estar constantemente queriendo trasladar esos aumentos de costos a los dadores de carga. Y eso en precios. Entonces, ¿qué hace? Que el sector se vea constantemente dedicado a tener que renegociar. Renegociar cosas en las cuales ellos no pidieran estar imbuidas, pero que les afecta fuertemente la renta. ¿Qué incidencia tiene el costo logístico en el costo final de un producto? Esa pregunta tiene una respuesta muy amplia. Depende del producto. Referente al producto, tenemos el agua mineral o el agua envasada, en el cual un litro puede 4 pesos, entonces la incidencia del transporte en eso es muy muy fuerte. Pensemos en tal vez frutas y verduras, y vayamos al otro extremo, en productos medicinales o productos discográficos o fotográficos, donde pesa mucho, mucho menos. Con un 10% del costo podríamos decir que estamos en un promedio amplio de la industria. Va a haber alguien que está más hacia un lado y otros más hacia el otro. Entonces, todo eso, la composición del costo es muy fuerte, 26% en esa variación en un año es muy fuerte. Claro. Y vemos que las dos causas más grandes de esto es la componente de mano de obra y salarios asociados y los combustibles. Entonces, eso hace pesar y son las dos grandes realidades que la Argentina viene llevando. Sobre todo por la extensión territorial de la Argentina, ¿no? Argentina, entre sus bendiciones y sus cosas que nos llevan mal, nos trae la extensión del país, que es muy grande, y eso nos hace hablar de la infraestructura. Claro. ¿Cómo es la infraestructura que tenemos hoy en la Argentina para llevar mercaderías de todo tipo, de importación, de exportación, de consumo local a lo largo de todo el país? Y tenemos un déficit muy fuerte de infraestructura vial. Hoy deberíamos tener rutas doble mano, autovías de acá a Mendoza, de acá a Bahía Blanca, y no ser Córdoba-Rosario, la gran novedad. Claro. Todo eso implica mayores costos. ¿Y el tren ha sido a lo largo de los años desmantelado, ha querido levantar. Pero sería importante volver a recuperar las líneas férreas para el transporte logístico. Definitivamente un servicio con frecuencias establecidas y cumplimiento de los servicios de acuerdos de servicio que se han hecho. Claro. El tren y el multimodal, porque hay unidades en países en donde la mercadería viaja tanto en tren como en camión sin necesidad de andar haciendo otras bases. Claro. Entonces, eso nos falta. Pero el ferrocarril se ha tomado para las grandes cargas de granel, pero hay muchas otras industrias en las cuales no pueden acceder dada la rigidez del sistema en el cual el transporte en unidades de camión ha sido mucho más ágil. Pero se supone que el transporte en ferrocarril permite que se transporte diferente mercadería de diferentes empresas, o sea, eso reduciría el costo. Que tenés que sacar un camión por empresa. El costo o el precio de una tonelada movida por sistema ferroviario es mucho menor. Claro. Que la otra asociada. Pero la inversión para recuperar eso es mucho más. Totalmente, claro, totalmente es en ese sentido. Es ahí donde la parte del ferrocarril tiene que ser parte de una política de Estado, decir, señores, el desarrollo. Fíjate, claro, Mariana, que la Argentina se desarrolló en base a un ferrocarril que se fue extendiendo por toda la República. Y hasta lugares menos pensados llegaba el ferrocarril. ¿Cómo se hace entonces, teniendo esta realidad actual con esta infraestructura, cómo se hace para hacer más eficiente el servicio de logística? ¿Qué es lo que proponen ustedes desde cadena de abastecimiento? Tenemos economías que no sabemos cómo van a ser, Obviamente tenemos situaciones donde hay que enfrentar la realidad de costos y atacarlas como creatividad. Y eso nos lleva a un punto de, yo mencionaba hace unos minutos, que a veces somos antagónicos tratando de trasladar precios. ¿Y por qué no sentarnos y buscar colaboración y buscar maneras en las cuales nosotros podamos encontrar maneras conjuntas de quitar costos? No yo y dártelos a vos y vos pasárselos a otros, sino de qué cosas mueven a la logística, la infraestructura, la mano de obra que trabaja, que cuanto más capacitada, más eficiente va a ser. Entonces, eso nos lleva a que para trabajar tendríamos que ponernos en modo de colaboración entre distintos dadores y facilitadores, pedir infraestructura de acuerdo a lo que nuestro país va llevando. Uh-huh. Fíjate que hoy, además del tema de precios, estamos en la temporada noviembre, diciembre, enero y hasta abril, gran consumo por el ciclo económico del cierre del año, y después viene toda la etapa de cosechas. Eso hace que se demande, entonces la variable volumen está muy demandada. Entonces, sí, se llenan y se ocupan camiones y unidades nuevas, pero seguimos siempre discutiendo al mejor postor, y eso hace una espiral ascendente de precios. Alberto, se nos está terminando el programa, pero la verdad que es muy interesante todo el análisis sobre esta cadena de valor que nos estás haciendo. Si te parece, el martes próximo podemos continuar o avanzar un poco más en este análisis y bueno, y contarnos un poco sobre cuál es el servicio concretamente que ustedes brindan. Con todo gusto. Nos vemos la semana que viene y ahí les contamos a vos y a la audiencia. Perfecto. Bueno, Alberto Ermili, director de Logit, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos hasta la medianoche con Otros Ojos. Actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bueno, y ahora para terminar, un anuncio que la verdad pone muy felices, que es una inauguración en la casa de Ronald McDonald's. Tenemos en línea a Ana Foltinek, ella es jefa de prensa de la casa de Ronald McDonald's. Buenas noches, Ana. María, hola. Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gusto, muchas gracias por este espacio para contar esta gran noticia para nosotros de lo que es ya esta partecita del 2012, una buena noticia para las mamás del área de neonatología del Garrahan. ¿De qué se trata, Ana, esta inauguración? Esta inauguración se trata de un programa de nuestra asociación, que nuestra asociación tiene la misión de llevar adelante programas que mejoren el bienestar y la salud de la infancia argentina. Teníamos tres casas de Ronald McDonald para pacientes que vienen del interior por tratamientos médicos de alta complejidad, más unidad pediátrica móvil y la sala de padres dentro del hospital Garrahan para los papás de terapia intensiva. Y este sexto programa es una sala familiar para las mamás de neonatología que tienen a sus hijos internados ahí nomás, en un espacio lindante a pocos metros de sus hijos, para que puedan descansar, comer, lavar su ropa, recrearse y tener un espacio confortable se transforme en mayor bienestar de ellas y por lo tanto en un mejor cuidado de sus hijos. ¿Para cuántas personas es este espacio? Es para las 20 mamás que están en este área de neonatología dentro del Hospital Garrahan. ¿Y cómo se construyó? ¿Gracias al aporte, a la ayuda de quién? Sí, bueno, la asociación tiene, digamos, eventos de recaudación de fondos. En este caso tuvo una contribución de un donante anónimo que ayudó muchísimo, pero de una comunidad que siempre está ayudándonos en el Macría Feliz, en nuestra cena beneficio, en las alcancías, en los locales, y también obviamente en todo esto es muy importante parte de nuestros voluntarios de la asociación que nos permiten seguir adelante, sobre todo con el funcionamiento de los programas, además del staff propio de la asociación. Y bueno, va a estar abierta 13 horas de lunes a lunes brindando este servicio. Inauguramos ayer y hoy ya estaba la sala usándose por muchas de estas mamás, así que es una alegría para nosotros saber que estamos dando un servicio que a ellas las hace sentir mejor y por lo tanto acompañar mejor a sus hijos. Ana, quien quiera colaborar que o quien quiera sumarse a esta o a este proyecto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Los invitamos a visitar nuestra página web, que es www.casaronald.org.ar, y tenemos un link especialmente de cómo ayudar, y está en nuestras distintas formas de colaborar desde cualquier lado del país, incluso de conexiones online, hasta una persona que quiere sumarse como voluntario, más que bienvenido. Siempre cuando hay programas nuevos, el voluntariado es súper necesario, así que los invitamos a todos a conocer un poquito más de nuestra obra y a contactarnos por mail, que a la brevedad vamos a estar contactándolos. Perfecto. Ana Foldinek, jefa de prensa de Casa Ronald, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, y así llegamos al final de este programa y nos vamos a encontrar el martes próximo. Gracias, Rocío Galván. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Nos encontramos el martes. Auspiciaron Con Otros Ojos. Os de Pyme. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.